el martes próximo se cumplen 41 años del retorno de la democracia. Así que vamos a tener una conversa con Macarena Casals, integrante de los organismos de derechos humanos de la provincia, a quien le estamos dando la bienvenida en este instante. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida aquí, Ángeles. Y Kenty, te saludamos. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Todo bien, todo bien. Acá en la escuela, por eso se escucha el ruido de fondo. Ah, bueno, está bien. Radio en vivo así, todos en vivo. Gracias por hacerte un ratito para, bueno, para charlar con nosotros de lo que se viene este próximo martes. Bueno, sí, obvio que siempre tenemos un ratito para poder hablar con ustedes. Y bueno, ahí justamente, bueno, eso que vos decías, ¿no? Que se cumplen 41 años de... del retorno a la democracia, y bueno, y además se celebra no solamente en nuestro país el retorno a la democracia, sino también el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces también es conjugar un poquito esas dos fechas que se celebran en el mismo día, ¿no? La democracia, pero también todos los derechos humanos. Y este año nos encuentra en épocas de negacionismo. Hoy no se escucha bien. ¿Hola? Ahora sí. Hola. Bueno, ahí está. ¿Me escuchaste? Sí, sí. No, no te escuché la pregunta. No, digo que justo en esto nos encuentra este año en épocas de resistencia en tiempos de negacionismo, como bien dice ahí el eslogan que han elegido para este año. Sí, por eso también nos pareció súper importante ponerlo, ¿no? Como el título, por así decirlo, de esta actividad, porque justamente de eso, ¿no? Estamos viviendo en un contexto político de negacionista, en cuanto, no solamente en cuanto a materia de memoria, verdad y justicia, sino también en todo tipo de derechos que vienen y avasallan con todo tipo de derechos, y siempre es también, ¿no? En cuanto al negar o al tratar de buscar siempre un enemigo para poder, digamos, quitar derechos y poder justificar esa quita de derechos ante el resto de la sociedad. Entonces nos parece súper importante hacer hincapié en ese sentido. ¿Y qué actividades se van a desarrollar el martes? La actividad consiste en la inauguración de una muestra fotográfica, que es las fotos que sacaron que sacaron durante la primera visita a la CONADEP en el 84, que luego después hay algunas de esas fotografías que están en el informe del Nunca Más de la CONADEP. Entonces ahora se cumplen 41 años de la visita y recién ahora hemos podido recuperar esas fotografías, que acá en Mendoza se recorrieron 4 lugares, el D2, la Comisaría Séptima, que hoy en día son espacios de memoria, y también la Compañía de Comunicaciones y el Casino de Suboficiales. Entonces hay fotos de esos 4 lugares, de esa visita. Entonces, bueno, nos parece súper importante poder también hacerla en este sentido, pero no va a dejar de ver participación de otros sectores, porque como sabemos que se están vulnerando derechos, creemos también importante la participación de gremios, de docentes, de los estudiantes universitarios, de los jubilados, que están siendo tan avasallados sus derechos en este contexto que estamos viviendo. Y también va a haber una muestra del Archivo Provincial de la Memoria, Susana Muñoz, que lo estamos armando, que está ahí también, es parte del Espacio para la Memoria, y es el Archivo de la Policía. Entonces también vamos a hacer una pequeña muestra sobre eso. Y obviamente va a haber música en vivo como para cerrar y ponerle alegría, porque dentro de todo también es un encuentro, es un día de encuentro, de abrazarnos y de compartir. Entonces no va a dejar de haber alegría y música en vivo, por supuesto. Bueno, ¿y desde qué hora y la ubicación, si nos querés recordar? Es a partir de las 18:30 en la explanada del IPM, del ex D2, como todos los años, los organismos de derechos humanos nos juntamos y celebramos el 10 de diciembre en nuestro lugar, que es el Espacio para la Memoria. Ahí en la calle Belgrano 179. Exacto. Bueno, y también contarte que, bueno, aquí difundimos que ayer fue la última visita guiada ahí justo en el espacio. Entonces, nada, quería pedirte como una reflexión de cómo fue este año en tanto a las visitas y a los recorridos que hicieron. Sí, la verdad que ayer fue lo último, el recorrido abierto, digamos, porque bueno, nosotros trabajamos todo el año con escuelas secundarias. Por suerte este ha sido un buen año en el sentido de los recorridos. Han pasado más de 3.000 pibes y pibas este año por el Espacio para la Memoria, mucho más que el año pasado, mucho más que en el anterior. Entonces también es darnos un poquito de fuerza a nosotros, de decir, en estos contextos no tan podidos de negacionismo, de discursos de odio, los docentes y las docentes se ponen la camiseta de transmitirle la memoria a los pibes y llevarlos al espacio y hablar de la historia reciente. Entonces, también hemos estado muy contentos en ese sentido de que hemos seguido con los recorridos y más fuertes que nunca, porque creemos también necesario ponerle el cuerpo ahí y sobre todo con los pibes y las pibas de las escuelas o de las universidades, las facultades que nos visitan. Así que en ese sentido ha sido un año muy, muy, muy bueno en ese sentido de los recorridos. 3.000, más de 3.000 pibes y pibas han pasado solamente este año por el EPM. Oh, mira, bueno, buenísimo. Entonces, o sea que la consigna nunca más ahí fuertes, bien en alto. Sí, por suerte, sí, y los docentes, hay docentes del Mendoza muy, muy comprometidos con la transmisión de la memoria, y también es bueno resaltar el trabajo que hacen a pesar de todo lo que bastardeados que estamos los docentes, también se han puesto esta camiseta en este contexto. Bueno, Maca, muchas gracias. No sé si querés cerrar la nota con algo. Gracias por tu ratito ahí, que te hiciste un espacio para hablar con nosotros. Y bueno, seguramente el martes también estaremos ahí. Pero bueno, si querés cerrar con algo la notita, el aire todo tuyo. Sí, simplemente bueno, agradecerles también a ustedes que siempre están e invitar a todos y a todas a que se acerquen el martes al Espacio para la Memoria y podamos tener ese encuentro en el Día de la Democracia y en el Día de los Derechos Humanos. Listo. Planazo. Muchas gracias, Maca. Y estamos ahí comunicadas. Que tenga buen fin de. Un buen fin de semana.